Ahí oye comentarios uno. Me he topado con gente tica que son muy buena gente conmigo, me ofrecen. A como hay personas, ¿no?, que lo tratan muy bien a uno y más bien ellos lo ven como hermano a uno y no hay ningún tipo de racismo. A veces viene gente que viene a hacer malo aquí. Y a veces por uno las pagamos todos, dice el dicho.